criminal, por donde hay que aprender a caminar. Y el hombre es un mastín tirando de un collar, ladrándole a los dioses que se van. La libertad, el precio ruin de la fragilidad de los demás. Y la felicidad, un sueño por perder, camino en lontananza del ayer. Y el temporal, la sangre de los héroes y los ángeles, lloran las campanas y en la soledad, mis lágrimas profundas salen a buscar. La luz de la verdad alumbra cuando mucho la mitad. Y la velocidad del tiempo es un fusil en manos de un ejército infantil. La perdición, con suerte, conspira contra la resignación. Y en esa intersección hay veces que el amor nos abre las ventanas del balcón. Y el temporal refugia a los amantes en la brevedad de una noche larga. Y en la soledad protege los destellos que dejó al pasar. Tienen uno en marzo y a borde del sendero se adormece la razón. Mi sueño se despierta siempre que lo alcanzo, pero le alcanza un sueño a mi terco corazón. Sangre de los héroes y los ángeles, lloran las campanas y en la soledad. Seguimos escuchando la mejor música de la mano mía de Charlie aquí en la Nacional Rock. Pepsi Music, no existís, aguante la Viducola New Romántica Festival. Ok, say no more. Y si te gusta, bien, porque la entrada es gratis, la salida vemos. Ok, ¿alguien la vio, Fabiana Cantillo? Es normal, y lo que están haciendo es un pecado mortal. Ella se quedó sin boda ni arroz, y el novio lo agarraron entre muchos más que dos. Ya no está golpeando todo el tiempo, lo vuelven a golpear. No siguen pegando a había casi luz, la puerta de salida tenía un barrio azul. El ser es mayor delante de mí, no fueron las pastillas, fueron los hombres de gris. Mi día me está golpeando todo el tiempo, no vuelven, vuelven a golpear. No siguen pegando palo. Es como una luz apagándose. Desde el piso los pude ver, locos de placer alejándose. Ahí está el indio, que nos traía noticias de ayer. Patricio Rey y sus redonditos de ricota, casi al filo de las dos. Faltan muy poquitos minutos para las dos de la mañana, momento en que nosotros nos vamos, pero Nacional Rock, como siempre, continúa este último domingo, este último sábado domingo de octubre, noviembre, diciembre, y ya estamos en otro año, y en un fin de semana que ha tenido muchísima emoción, muchísimo recuerdo y, por supuesto, como solemos decir por acá, muchísima esperanza. Y por eso dijimos, tal vez sea un buen fin de semana para que la música, la poesía y el rock le ganen a lo hablado, a lo dicho, porque lo dicho, dicho está. Y si a las palabras se las lleva el viento, a la música no. Veníamos entonces despidiéndonos con Patricio Rey y sus redonditos de ricota y noticias de ayer. Y ahora el bonus track de los Corol en la noche de Nacional Rock será para la despedida, para el final, con Fito Páez, el señor Fito Páez y 2x1, brillante sobre el mic y tiene que tener la palabra 2 en el título para hacer un 2x1. La que cierra el programa de hoy de los Corol en Nacional Rock será Dos días en la vida. Adelante, Fito, hasta la semana que viene. Esto ha sido todo, o casi todo. Mientras vos jugás. una sabe menos.